Esto es una carta al director, Diario de Mallorca, viernes 9 de mayo de 1997. La han titulado Iglesia y Pobres, que no es mi título, claro. Días atrás, la prensa anunciaba una conferencia del obispo de los pobres, en Palma. Fui y me encontré con un obispo católico, Jacques Gaillot, que explicaba cómo los políticos suelen decir: hay cosas que van mal, pero tenemos esperanzas en el futuro de la sociedad. Ya estamos saliendo del túnel, ya vislumbramos luz al fondo. Sabiendo que solo van dando largas, pero todo sigue igual. Minutos después no tuvo ningún empacho en decir lo mismo del catolicismo. Tengo esperanzas en el futuro de la Iglesia Católica. Mejorará. Lo malo no es que él piense así, está en su derecho, sino que muchos pobres que intentan ir más allá, liberarse de las cadenas religiosas e ir directamente a Dios, son retenidos de nuevo dentro de la prisión de los ritos, dogmas, intermediarios a sueldo, etc. Y por supuesto, son esquilados. A Gaillot le encantan las manifestaciones de pobres pidiendo cosas a los ricos. El sacerdote Gapón, en 1905, abanderó manifestaciones de pobres en Rusia, frente al zar, que acabaron con la masacre de dichos pobres. Los pobres no queremos más popes Gapón que nos arrastren a callejones sin salida que nada tienen que ver con el sencillo y pacífico cristianismo, y el de Cristo, claro. Siendo el obispo de los pobres, entre comillas, está claro que él no es pobre, pues para ganarse el pan que se come, ¿de qué trabaja? Además, siguen con la mala idea de referirse al término pobres cuando se están refiriendo a los marginados, a los que viven en la miseria, cuando siempre se ha hablado de los ricos refiriéndose a los que tienen las tierras, fábricas, riquezas, etc. Y los pobres, los que no tenemos todo eso y les trabajamos por un salario, y por mucho que los pobres de hoy en día tengan coche, tele, casa, etc., como nos falte ese salario, nos vemos abocados a la miseria. Todo ello le sirve a los ayudadores profesionales para poder decir: tú a callar, no protestes, que hay otros que están peor que tú. Lo que tienes que hacer es darnos dinero para que nosotros les ayudemos. Y siguen con el engaño, pues a los pobres, los obreros, que no éramos explotados, sino que lo seguimos siendo, nos llaman privilegiados del primer mundo. Y si nos tomamos un café, nos tienen que remorder la conciencia por no haberlo destinado a ayudar a un niño de África, mientras que el catolicismo y demás religiones poseen riquezas incalculables. Patético. Sería para echarse a reír si no fuera por el sufrimiento de millones de seres humanos del cual se sirven. Y bueno, y luego me han cortado, porque la verdad es que era un poco larga. Nosotros, los pobres, o sea, los obreros, no necesitamos salvadores, ayudadores, pues solamente tenemos a uno, Cristo, al cual todas las religiones organizadas nos lo tienen secuestrado y nosotros decimos, por fin, Cristo liberado. No necesitamos, por tanto, teología de la liberación alguna, pues ya hemos hecho posible la liberación de la teología. Muchos teólogos están escribiendo que la Iglesia tiene que ser pobre, pero solo lo dicen. El obrero carpintero Jesús de Nazaret y sus amigos no estaban con los pobres, eran pobres. Si dicen ser seguidores suyos, ya saben lo que hacer. A Gaillot y demás jerarcas progres del catolicismo les digo que la Iglesia pobre hace muchos años que está en Mallorca, formada por obreros y obreras que tratan de seguir a Cristo en sus propias vidas. Y nosotros no es que tengamos también el derecho al Evangelio y a ser sacerdotes, sino que el Evangelio es para los pobres, y ya somos sacerdotes de Cristo, sin necesidad de pedir permiso al patriarca de Moscú, a la reina de Inglaterra, al papa de Roma, ni a hombre alguno. Os animo a que abandonéis vuestros ropajes, cargos, organizaciones que os respaldan, os pongáis a trabajar como Jesús, que trabajaba de carpintero, como Pablo. Pues que no sabéis lo que Pablo dice, os saluda la iglesia que está en su casa, 1 Corintios 16-19. Y él mismo se reunía con sus amigos en su casa de Roma y trabajaba haciendo tiendas de campaña. Y Pedro, del que decís venir, era pescador. Nada tenía que ver todo esto con el tinglado montado 3 siglos después. Así era la primitiva iglesia, obreros, obreras, teniendo como única iglesia sus casas, sus hogares, y Cristo, el Mesías, en sus corazones. Haced vosotros lo mismo, como nosotros, los obreros de la iglesia pobre, y entonces podréis empezar a seguir a Cristo. El trabajo cansa, pero no es para tanto. La iglesia que está en mi casa os saluda y os agradece dejar hablar a un cristiano libre, sin ataduras. ¿Por qué no lo han cortado? Hombre, aparte de que sea un poco larga, han cortado lo más sustancioso. Lo de siempre. Pero no, ¿sabes? Para que se note un poco más la cara dura, hay que procurar todas las cosas meterlas más en medio. Para que no, ¿sabes? Que claro, si la cortan, la corten, que no quede nada casi. De ahora que... A veces lo hacen, cortan en medio también. Ahora ni bien, puedes hacer una prueba. Porque es la que menos... Todo esto... Lo envío en otra carta. Y le dice, esta es la segunda parte, la que no cabía, ¿no? La que no cabía en la primera, espero que publiquéis esta segunda. Vale, que la que seguía, que vi y he comprendido que era muy larga, pero ahora os envío la segunda parte. Gracias, amigos. Así, así. No digas si han censurado. No. Aquí tenéis la segunda parte. Y todos esperamos ansiosos que publiquéis esta segunda parte. Pero luego dirán que no hay dos sin tres y dirán, ¿y luego qué va? Bien. Ahora, María, ¿tú qué entiendes esta letra mejor que nosotros? Porque es una carta de Chile. Lee. Para el amigo y hermano Cayetano. Santiago, 23 de abril de 1997. Querido amigo y hermano Cayetano, qué feliz se ha sentido mi alma al recibir tu mensaje. Estoy plenamente con ustedes en esta tarea de sanar las verdaderas enseñanzas del amor del amado Maestro Jesús y sobre todo de buscar dentro de mi propio corazón la luz y así guiado por él derramar en servicio amoroso la verdad de nuestra filiación con nuestro Padre y la fraternidad que nos hermana como hijos del Creador. ¿Cómo quisiera haberlo logrado ya? Yo sé que nuestro Padre no nos quiere atemorizados ni sujetos a supersticiones ni dogmas. Para hacernos libres en la verdad, nos envió a su Hijo a la tierra a revelarnos un reino de amor. Amado Cayetano, quisiera contarme entre tus colaboradores. Si así pudiera ser, cuenta conmigo. ¿Sabes? Tengo una amiga muy querida llamada Antonia Torres Asensio, que también leyó el libro sobre tu vida y al igual que yo, ha sentido en su corazón la razón de tu misión, aún más cuando sus padres y abuelos son de allá, de Ibiza. Te envía muchísimos saludos y muchísimos ánimos. Hermano Cayetano, quiero que sepas que desde mi corazón fluye para ti un gran cariño, además de mi admiración por tu valentía y fidelidad a nuestro amado carpintero de Nazaret. Al despedirme, lo hago llena de esperanzas y alegría por la resurrección del verdadero cristianismo. Vida y salud para ti y los tuyos, y muchos más éxitos en tu misión. Te abraza María, te parece Malú. Te voy a dar el cambio de tinta, tengo que cambiarla. Esta es la chica de las gafas, lo que vieron en la tele. Es la chica de las gafas que hablaba antes. Idea de lo que es la iglesia pobre. Sí, amigos, conviene aclarar una vez más lo que es la iglesia pobre. Cuando el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo fundó la pequeña sinagoga, más tarde llamada iglesia en Israel, hace 2000 años bastaba decir los seguidores de Jesús o los nazarenos. La gente sabía que se trataba de obreros, o sea, gente pobre, frente a la religión de los ricos, la judía, la de Moisés. Pero cuando los ricos nos arrebataron el cristianismo en Roma y se formó la llamada Iglesia Católica, el Vaticano, papas, etc., desapareció la Iglesia pobre, la de Cristo. Pero aquí en Mallorca y seguramente en otros lugares del mundo se conservó el verdadero cristianismo. Pero aquí en Mallorca somos nosotros algunos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta a mí de forma oral, de padres a hijos, como en 3 o 4 familias más que he conocido. Ahora, con otros obreros y obreras, descendientes o no, hemos restaurado la iglesia primitiva, la iglesia pobre, la que organizó o fundó Jesús de Nazaret. Y claro está que ahora, al existir un llamado cristianismo rico, de catolicismo, protestantismo, etc., es muy necesario que nosotros, los cristianos, digamos pues iglesia pobre, ya que los ricos no son la iglesia de Cristo, porque Cristo dice muy claro que no se puede servir a Dios y al dinero, y que el reino de Dios es de los pobres. Somos pues los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único cristianismo en el mundo. Ahora conviene hablar de nuestras reuniones los viernes. Yo mismo, desde muy joven, predico el único cristianismo de Cristo y hace unos pocos años que ya hablamos abiertamente de iglesia pobre. Pero el Evangelio de Cristo no es una sociedad que busca socios, etc. El Evangelio es un modo de vida sencillo en y con Cristo, en y con Dios. Claro está que yo nunca exijo a nadie que me diga a mí o que asista a mi, re, que, me siga a mí o que asista a mis reuniones, pero sí que aconsejo a todos que acudan a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Si quieres ser cristiano de verdad, cristiano de Cristo. Claro está que nadie se sienta obligado a ello, porque somos amigos o asiste a nuestras reuniones, pero tampoco nadie tiene derecho a tratar de romper, confundir la idea de iglesia pobre. Y que no se sienta capaz de seguir a Cristo, no por eso dejará de ser nuestro amigo. Claro está que nos sentimos contentos cuando alguna persona, hombre o mujer, nos dice cuenta conmigo y se da de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Cuando la iglesia rica sea pobre, ya no será necesario decir iglesia pobre. La cosa está clara. Y por favor, quien no lo vea así, por lo menos que nos respete y no trate de sembrar confusión. Repetimos, todos son bienvenidos a nuestras reuniones, charlas, etc. Las cosas claras, pues, y que la verdad, que la verdadera amistad dure siempre, y cuando hay verdadera amistad, hay paz, armonía, comprensión, etc. Esto es todo. Y todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pero el cristianismo de Cristo es más que una simple idea, es vida. Y la vida no se discute, se vive. Adelante, pues, amigos. Así sea. Amén. Invitado Martín, mayo del 97. Pues como lo que ha dicho María, ya ha recibido una carta de Vigo. Ah, sí. Pero no la traes. No la traes. Pero puedes dar un poco de idea. Pues que se ve que le ayudan la revista donde está el anuncio del año pasado. Y me dice que quiere esta gente saber lo que es el cristianismo primitivo y iglesia pobre, ¿no? Y yo les mandé información, bastantes hojas, y ahora me ha contestado este chico que está muy contento y que estas ideas también ellos las viven allí y que lo importante es practicarlas, por supuesto. Y nada, es muy contento porque dice que ellos se reúnen en las casas también y hacen meditación y piensan en mandar pensamientos para que haya paz en el mundo, para que el planeta esté mejor, cosas de estas. Hay que ver o saber, escribiéndoles, si hay alguien detrás de ellos o alguien que les dedica. Pero si son ellos, ya es iglesia pobre. Hace unos días Juan Antonio me enseñó lo de la red de internet con su ordenador, ¿no? Y buscando, a ver qué salía por ahí, encontramos una iglesia del amor, me parece que se llamaba algo así, o grupo del amor. Y nos metimos un poco adentro a ver qué es lo que decían, y empezaron explicando sus orígenes, que eran muy sencillos, que habían sido un grupo de personas que se habían reunido como amigos, de una manera muy, muy sencilla, para, pues una cosa que se parecía a lo mismo, ¿no? El texto de Dios. Para hablar de las cosas de Dios, leer la Biblia por ellos mismos, pedir en oración para los enfermos, cosas así. Y que con el paso del tiempo, pues, claro, la cosa se fueron aumentando y ya tuvieron que alquilar un local. Y claro, ahora ya estaban procurando tener un local bastante ya, digamos, sede central. Y ya ponían en la dirección, de abajo ponía ya el pastor tal. Entonces yo pensé, es verdad, siempre la misma historia. Siempre la sencillez de los testigos de Jehová, de cuatro estudiantes de la Biblia, la sencillez de esta gente, que hay tanta gente con ganas de salirse de lo que hay establecido, pero lo que pasa es que, o por sus pocas miras, o por su mala idea de algunos que están entre ellos, ellos montan otra igual, ¿no? Y bueno, les mandamos un mensajito, y en fin. Pero es el caso. Y hay que tener muy claras muchas cosas de no dar el paso adelante, el salto. Porque en base a una cosa tan sencilla como puede ser esto, quién sabe si uno mete la pata lo que puede venir después. Y que se organice algo, que ahora que por mí yo siempre lo digo, que alguien organice algo, organice en el sentido de que se inscriba en el registro civil, sea una organización, que lo llamen iglesia pobre, bueno. Si lo quiere ser, que lo sea. Pero, de hecho, yo seguiré teniendo mi iglesia pobre en mi casa, viviendo mi cristianismo, independientemente de eso que se haya formado. No me interesa. Porque la historia del cristianismo es eso, ¿no? Una idea sencilla, sobre esa idea sencilla se monta un tinglado bestial, pero al mismo tiempo, seguro que durante esos primeros años que ya se iba corrompiendo la cosa, esos primeros siglos, habría gente que seguiría viviendo ese cristianismo sencillo. O sea, que a mí me... Lo que pasa es que hay que tener cuidado de que uno mismo no meta la pata. No es lo de Pablo. Cualquiera sabe si metió tanto la pata como se pone ahí o no. Pero la metiera mucho o poco, hay que... el ejemplo de Pablo tiene que servir, ¿no? De no hacer germen de ninguna organización. Y que sea siempre una cosa sencilla, personal. Y por ende, una asamblea o iglesia más grande, pero de amigos. Y lo que pase de ahí, van ahí. Tiene 6 años. Capaces de sacrificar todo lo nuestro por un amigo. es decir, dejar pareja, dejar casa, dejar trabajo, para defender esta ideología que estamos defendiendo. Porque está bien, ¿no?, el estar así y tal, pero también tendríamos que... Igual que nosotros decimos, bueno, hasta la tumba con esa idea, ya no es si nos consideramos que ya no somos solo nosotros, sino que intentamos ser todos uno. Es decir, cuando el otro esté sufriendo, porque yo estoy intentando hablar más, a lo mejor, pues por si por esta libertad de expresión te puedes meter en líos, a ver si los otros van a venir, si los demás iremos detrás de ese que se ha metido en líos para defenderlo. O hasta qué punto seremos capaces de hacerlo, ¿no? Que supongo que claro, es que... Yo lo que pienso cuando... Yo no sé hasta qué punto sería capaz, y tengo que decirlo sinceramente, y a lo mejor en el último momento diré, pues mira, todo lo que decía, no soy capaz ahora. Soy cobarde y no soy capaz de hacerlo. Entonces, pensar hasta qué punto, pues, tanto en los momentos buenos somos capaces de seguir la idea, si en los momentos que realmente hubiese... Claro, ya no vivimos en épocas de... tan peligrosas como a lo mejor ha vivido más Cayetano que nosotros, pero quién sabe hasta qué punto somos capaces nosotros o hasta qué punto somos capaces de dejar lo nuestro para defender a otro que tiene las mismas ideas que nosotros, que se ha metido en un lío por las ideas. Porque claro, yo lo que pienso, digo, si nos reunimos aquí montones de años y hablamos y hablamos y hablamos, y después, poco a poco, o quizá nos vamos excusando, ah, que joder, es que se ha metido en líos, es que tal, es que cual, buscaremos excusas para nosotros no sacrificar lo nuestro. No sé, lo pensaba estos días, y digo, bueno, ¿para qué se hablaba de las reuniones y que es un grupo de amigos que se reúnen? A ver si son un grupo de amigos que se reúnen, o es un grupo de amigos que intentan ser uno. Creo que hay que verse en el caso. No, yo la teoría no, ya, pero colocamos el pez, ¿no? Y hay muchos matices de cada persona, que yo puedo estar de acuerdo en la idea de fondo, pero a lo mejor la forma de expresar la idea, yo no estoy de acuerdo con todo el mundo. Claro. Yo comprendo mi forma y no al 100%, pero ahora a lo mejor la forma de expresar que tú puedas tener otro, pues si puedes estar de acuerdo, pues está de acuerdo. Los matices son tuyos y tu responsabilidad. De ahí a verte luego en una situación determinada de injusticia o tal, o de que yo... No lo sé, no quiero decir la cosa, ¿no? Porque claro, echar un discurso y una buena oratoria es fácil, pero luego hay que conocer a las personas por lo que hagan. Entonces ahí está, es verte en el momento. Porque si echas mano un poco al Nuevo Testamento, pues sí, Jesús está solo en momentos clave también. Si el momento de la crucifixión, él dice, el marco que presenta el Evangelio es que estaba su madre y estaba Juan al lado, pero los demás, camino. Pedro, la negación, otros por ahí, en otro lugar, ¿entiendes? O sea, la cobardía, el miedo, pues así es en un momento determinado. Estamos viendo momentos que dijéramos fuertes, ¿no? Pero yo qué sé, yo desde mi punto de vista pienso que hay que verse en el caso, ¿no? Yo más que nada lo digo a veces pues para no... que no es que esté mal, pero también si tienes... que seas capaz de no decir yo esto nunca, yo esto siempre, porque hasta que no venga el caso, entonces siempre aceptar todas nuestras filosofías y aceptarlas y ser tú capaz de seguir contigo, pero hasta dónde eres capaz de seguir con el otro. Un poco lo que dice Castro, ¿no? Sí, ya Pedro con Jesús se ha metido en cuatro veces, ¿no? Ya, por eso. Claro, Pedro le decía que para él era lo más grande, pero él consideraba los mayores mandamientos a nadie solo para las cosas del propio mandamiento, pues es porque hay un largo camino ahí. Es lo que dice Cayetano, caiga quien caiga, yo me doy cuenta que el primero que caigo yo en muchos aspectos, imagínate tú. Quiero leer el mensaje. Idea clara de lo que es la Iglesia pobre. Sí, amigos, conviene aclarar una vez más lo que es la Iglesia pobre.

Eso es, descifrar lo que vives tú. No descifrar lo que vive la otra persona. Porque, ¿cuántas veces nos metemos todos en líos? Creyendo que tenemos las cosas claras. Y no las tenemos claras. ¿Y qué tenemos? ¿Que arrastrar después a gente porque a la amistad y tal y que cual? No. Además, yo eso sí te abogaría. Está ahí, en que tú aceptes que el otro te siga o no te siga. Ese es el verdadero ya, amor, ¿no? Pero más que aceptes que te siga, es que él tiene su propia, ¿cómo se dice? Su propia experiencia crística del Cristo. Y si camina junto a otro ser humano y si hay problemas o lo que sea, no es porque le siga al otro ser humano o que el otro le siga por amistad y tal, es porque los dos viven al Cristo. El problema está es que si no se sigue, si deja de seguirse y tal, lo importante es si se vive o no se vive al Cristo. Ese es el problema, ¿no? Porque la amistad no tiene por qué verse afectada si te sigue o no te sigue, ¿me entiendes? Porque es lo que expresa él, joder, no hace falta que la idea sea allí la idea. La amistad es la amistad, es sencilla, es pura y tal, pero tampoco es... pienso que sea una cosa de los dos con un solo sentimiento pero, y tal. ¿Cuántas veces nos hemos reunido todos y hemos estado discutiendo el asunto de la amistad? Que si tal, que si ir a casa de uno, que si el otro, que si tú no haces lo que yo encuentro, que si es... chorradas, tonterías. Y yo lo dije el otro día, cada uno es como es. Y es absurdo discutir que si esto, que es lo otro, que tonterías. Porque es que nos pongamos como nos pongamos, cada uno... todos, cada uno de nosotros va a seguir su propio camino, su camino, más equivocado o menos equivocado. Y de lo que se trata es de que si yo estoy y los demás desaparecen, yo sigo al maestro. Entonces, considerarte así, los demás están porque, bueno, estás con ellos y disfrutas la vida, pero ese es el único que has de seguir, al de allá arriba. ¿Este se mete en líos? Bueno, a lo mejor le sigo, a lo mejor no, ya veremos. Pero entonces, eso lo que nos da es que no discutamos chorradas. Chorradas, que es que las estamos discutiendo continuamente, sobre todo aquí no, pero cuando no son las reuniones aquí, se discuten de unas gilipolleces, macho, que es verdad. Entonces dices, ¿por qué salen las gilipolleces? Simplemente porque cada uno es diferente y cada uno esa experiencia crística es diferente. Entonces, no nos consideremos tanto uno, porque no lo somos. Porque no lo somos. Porque si somos uno, cuando... es decir, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufrirá. Entonces, cuando uno se meta en los problemas, los demás irán allí a estar ayudando, sea lo que sea. Entonces, eso todavía no ocurre y hemos de ser conscientes de que no ocurre. También, Gori, puede ser muy fácil, una explicación muy fácil, es porque acaso han pasado experiencias en las cuales se ha tenido que sacar ese sentimiento y tal. No. Todavía no, puede ser que en algún momento algo pueda salir y sí que se exprese. Pero no creo que sea algo que se tenga que establecer un poco entre nosotros. Son sentimientos y los sentimientos son. Y lo que en un momento dado de boca dice que no, en otro momento sí que dirá que sí. Pero si... Yo no estoy preparado, pero cuando llega el momento, luego Dios ya sabe qué es lo que tienes que hacer y lo que no deja. Pero ese verdadero amor y esa verdadera amistad estará más cuando todos sepamos que yo soy así y actúo de esta manera, que José es así, que tú también eres así, que María Rosa es así, y no vayas a decirle nada, ella es así, y ella ya cambiará con sus ideas, con lo que oiga, pero no discutamos tonterías, porque las discutimos muchas veces. Que cuando vengan problemas, ya veremos. Que yo tengo esta otra idea, bueno, que yo hago esto así, o lo hago así, pues por eso, y quizá ahí está lo bonito que nos enriquecerá, al mismo tiempo que nos discrepa en ideas, pero lo bonito está en que si todos también fuésemos uno, también nos habríamos quedado parados. Que somos uno es lo importante, que lo menos importante no somos uno. Claro. En lo importante sí que lo somos. Lo que pasa es que pero con muchísimos matices. Como decía un amigo con el cual estoy escribiendo, me decía, la unidad dentro de la diversidad. Somos uno. Claro. Dentro de la diversidad, ¿no? Y lo otro, lo que has dicho antes, pues, lo de la película La Gran Prueba. Cuando venga La Gran Prueba, pues ahí se ve, ¿no? Es que cuántas veces... Pero hay una cosa que ahora te he entendido esta segunda vez que he hablado. La primera no te he entendido tan bien, ¿no? Porque... ¿cuántas veces se me ha... a mí me han dicho, ¿no? Claro, porque es que si tú hablas tanto de cristianismo, pues tiene... Y luego mira, ¿qué es lo que predica? Esperando que yo haga cosas que él cree que es el cristianismo. Yo tengo que estar en Cruz Roja ayudando, tal y cual. Yo tengo que hacer un montón de cosas. Que eso es realmente cristianismo según lo entiende él. Y yo digo, no, pero si es que... Yo no es que me lave las manos y rehuya esto. Es que para mí mi cristianismo es no hacer todo esto limosneo, que yo no estoy a favor de esto. No lo rehuyo cobardemente, no lo quiero hacer en conciencia. Bueno, entonces la otra persona me viene ahí con que voy a tanto hablar de cristianismo, mira luego lo que haces. Bien, yo actúo según lo que yo entiendo, ¿no? Porque, claro, me suena un poco raro cuando dices dejar incluso a la esposa por el amigo. Yo eso no, porque yo creo que una amistad de verdad no es excluyente, y más cuando la persona que tienes que tener al lado tiene que ser, aunque no sé si se consigue la mejor amiga, ¿no? Claro, todo está unido, pero esto, ya te digo, son cosas como muy extremas. Pero que te dijesen, si vas a defenderle a él, yo te dejo. Son cosas como muy extremas, pero lo que quiero decir es que, por mucho que queramos, no, eso no ocurrirá, pero por eso digo que cuántas veces discutimos o hemos hablado de discrepancias. En eso totalmente de acuerdo. Discrepancias claro. que bueno, están ahí y hemos de aceptarnos, sí. que somos así, y que por mucho que a veces queramos ser, ¿cuántas veces habremos querido intentar seguir ser como Cayetano en la forma, no en el fondo? Y es que no podemos, porque Cayetano es Cayetano y cada uno es cada uno, y cada uno va a seguir lo suyo a su manera, y como se empeñe en hacerlo de la misma manera, se va a pegar de hostias, porque no es así. Y que yo entiendo que cuando Cayetano dice ser Cayetano, claro, yo lo entiendo muy claramente, sé un Miguel. Claro. Ahí está. No sé un Cayetano intentar ser la imagen que se refleja que yo sea, porque es imposible. Yo en un espejo siempre seré un Miguel, pues procurar ser un Miguel. Y como una vez le dijeron a alguien que le dijo a Cayetano, es que Miguel está ahí. Un momento, Miguel está en el escalón tal y Cayetano está en el escalón tal. Pues Miguel está ahí y que siga ahí y irá subiendo. Y Cayetano está en este y también irá subiendo, pero... No me aclaras. Claro, y ser un Cayetano es ser un Gregorio, tú, pero... Claro. No yo ser tú, Gregorio. No. Ni yo ser yo un... Querías las palabras, hay que tener cuidado. Con el tema de Jesús, algunas veces lo hemos discutido, ¿no? Que hablando de él, su familia, y ahora con el descubrimiento de su mujer, sus hijos, en fin, ¿no? Queda la pregunta en el aire de qué pasó con Jesús, ¿no? ¿Qué pasó con este individuo, con este espíritu que deja, aparentemente, esto de verdad, deja mujer y hijos, se lanza a la aventura de la verdad y se lo carga? Jesús no se dejó matar. Está claro como el agua. Jesús nunca se dejó matar. A Jesús lo mataron, y punto. Pero tampoco abandonó a su mujer, a su hijo, a sus amigos. Está claro que luchaba la verdad y estaba él donde estaba. O sea, lo que decía, era Jesús. Claro. Como Juan era Juan y se lo cargaron. Si hubiera podido escapar, se hubiera escapado. Hombre, como Pablo se escapaba cuando podía. Como que no se escapaba en muchas ocasiones. Claro. Jesús en algunas partes pone que se escabullía. Fíjate, y eso que cojeaba. Como dice Gaetano, pero seguro, en más de una ocasión, ¿no? Pero en ese momento no pudo huir. Pero es que, ¿de qué tenía ese ser humano que huir? ¿De los romanos? Lo que no podía huir Jesús era de la verdad. Ya, pero y muchos huyen de la verdad, y ahí es donde muchas veces yo quiero que se muere en vida, ¿no? Claro. Yo no sé qué muerte es la mejor, ¿no? Aquella que te cargan, te matan, o aquella que mueres tú en vida. Y eres ya un pelele más, uno más, punto, ¿no? Pero es que la verdad es muy extensa. Yo no creo que la verdad sea una bandera y una ideología y venga, vamos como el puñal alto, venga, vamos y tal, ¿no? La verdad es muy extensa, muy profunda, ¿no? Es tan personal, yo creo que es personal e intransferible. Y eso que es universal, pero es personal e intransferible. Es personal. Bueno, tío. Bueno. Y lo de que pones ahí la iglesia pobre, para mí la idea está clara, de las reuniones abiertas, ¿no? No sé qué decir, porque una reunión de amigos y si quiere la escucha, es que no. Me da risa cuando se habla de pasar lista o pasar misa, todas esas tonterías. Bueno, cada uno ve como quiere, pero... Hombre, yo creo que también se vuelve uno bastante crítico. Como es crítico con uno mismo, también lo es con los demás. Es como una etapa, ¿cierto? Y en un momento en que no has tocado nunca nada de todo esto, de sentimientos, y venga, y preguntas, y interrogantes, y amistad, así como lo han experimentado, pues, claro, como no vives esto, nada. Pero al momento en que lo vives, pues se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan mucho. Crees que la verdad tuya es la de los demás, la de los demás crees que se impone a la tuya, y es un poco el juego de aprender un poco al este. Pero cuando Cayetano ha dicho esto de ahí en un mensaje de entre nosotros, el respeto y tal, yo lo y creo que la experiencia lo tenemos todos, ¿no? En nuestro círculo de gente conocida, de amistades y de gente que hablamos de cosas así, ¿no? Yo tengo conocidos y tenemos seguro conocidos, a mí me respetan mucho lo que yo pienso. Eso no quiere decir que lo compartan. Es ese, pero me respetan porque, claro, que antepones encima de cualquier ideología la amistad. Y lo que respetan es la amistad, ¿no? Supongo que es algo que se tendría que practicar un poco más, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Porque un poco ese de la amistad. Pero, joder, si estamos en el mismo barco, es muy difícil no pensar un poco y al unísono, como yo, pensar un poco en lo mismo, en Cristo, en lo espiritual, en fin. Otra cosa es que cada uno quiera hacerse su propio vocabulario y diga, no, yo tanto juntitos y tanto así, no, yo a mí lo universal o lo otro. Juegos mentales, ¿no? Hablamos de todas maneras, hablamos de lo mismo. Yo es que con esto pienso una cosa, ¿no? Yo creo que el mensaje está, ¿no? Que extendimos una forma de vivir, ¿no? Si es que si esto se, no sé, cada uno haga lo que pueda, ¿no? Pero si se viese de esta manera, que es una forma de vivir, que no es una forma, por ejemplo, cuando tú quieres ver una película que ponen en el vídeo, cuando quieres ir a la montaña, te vas a la montaña. Que no es aquello de que, bueno, voy a coger esto o ahora voy a vivir cristianismo de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, ¿no? No sé, yo es que lo veo como un poco absurdo, no sé, es que ya estamos de que hay el momento de que, bueno, te sientas y piensas un poco más que has hecho durante el día, en fin, piensas un poco todo lo que te ha pasado, lo que pasa o lo que has oído por ahí, ¿no? De tus amigos, de quien sea, pero aparte de eso, es, no sé, es importante comparar a veces lo que, acudiendo al Evangelio, lo que es aquello de orar sin cesar, ¿no? Que se entendiese como una forma de vivir, que no es una cosa estructurada, que es una cosa más bien abierta. Es que si se estructura, por ejemplo, si se toma como base lo que es el Evangelio, es que, a veces, que es que solamente se dijo aquello. Y aquella persona como, por poner un ejemplo, ¿cómo iba al váter? ¿Cómo iba con sus amigos? ¿Cómo se iba a dormir? ¿Cómo tomaba la comida? Es que estaban viviendo, no eran actores, eran personas. No era una película aquello era una forma de vivir. Era gente que estaba viviendo aquella época, que vivía una serie de cosas. Es que ya en un momento dado lo dice también Juan, dice, si se tuviera que escribir todo lo que Jesús vivió, ¿no? Dice, no bastaría en todos los libros del mundo, ¿no? Como poner un ejemplo, ¿no? Pero es que si se entendiese eso así como es que no estaría nada estructurado. Y es aquello de que lo que hablaba antes, decías tú, ¿no? Y me acuerdo de la vida, porque el otro día hojeaba un libro de Chaplin, ¿no? Y veía que solamente hojeándolo, ¿no? Viendo las fotografías un poco y leyendo los pies de foto y tal, vi o pude ver que, bueno, que no todo fue el gran dictador. O el chico, o luces de la ciudad, o ¿cuál fue la otra? La de los tiempos modernos. No fue todo eso. Tuvo que pasar un lastre que no veas, que, en fin, y no fue toda una maravilla. Que luego tú disfrutas viendo todo aquello, claro que disfrutas, pero ha habido un proceso. Que luego salgan genios, que te salgan pum, bombas, lo que cada vez que hacen, pues sí, puede ser. Pero es aquello de que cada persona tiene su proceso. Y que no hay que ver, por ejemplo, la meta de, por ejemplo, yo qué sé, el otro día me acordaba de que Jolín Cayetano todo el día está escribiendo mensajes, pero es su vida, es aquello que quiere hacer ahora, en este momento, ¿no? Cuando pintaba, cuando trabajaba, pues cualquier cosa de su vida, que no es aquella meta, cada uno tiene su proceso, pero sobre todo eso, ¿no? De que echar ganas de querer vivir y querer ser tú, yo soy yo, y luego tengo al lado gente con quien comparto mi vida. En fin, ¿sabes qué es eso, no? Pensaba esto estos días, ¿no? Y que sí, que la meta a veces hay que mirarla, pero que es el proceso, disfrutar con lo que haces. Que si te tropiezas aquí, bueno, me he tropezado, que es que tengo que ponerme a llorar porque he tropezado. Pues creo que hay que caer, pero levantarse la red. Caer y levantarse la red. Y cada vez que te caigas hay que levantarse la red. Cueste o no cueste, ya. Cada persona, pues como sea, ¿no? Una vez cuesta más y otra vez no cuesta tanto, pero... Caray, que... Es un poco disfrutar de tu vida también. ¿Para qué la tienes? Creo que el mensaje donde está desafiado aspecto que considero que es el Chaplin. El sal Chaplin es de la actor y Charlotte es de la actor. No tiene nada que ver. De hecho, el sal Chaplin para pájaro. En cambio, Charlotte es dulce, es limpio, es educado, enamora. Yo creo que el mensaje, quien vive en la bondad, tiene el problema de que es autor y actor a la vez. No hay Chaplin y Charlotte. Eres siempre tú con los papeles tuyos. Y lo que dice el mensaje, lo que quiere decir Maestro Cayetano, creo que quiere decir que si en el actor no nos entendemos, es decir, si no se entiende o si no se comparten las ideas, no quiere porque el autor no ser amigo y no seguir viéndonos, entre otras cosas. Creo que está por ahí el kit de la cuestión. Cuando salí, yo lo que vi al menos de Chaplin, ¿no? que tampoco es decir que es tirar abajo, es que no es por tirar abajo, pero es ver su vida. No. Sometido a alguien que es por ahora inalcanzable para ti. Entonces, claro, ahí está, tú eres pecador, es que si estás haciendo con la cabeza gacha, es por lo menos mi experiencia, lo que estoy haciendo para la religión católica, ¿no? Pero claro, para mí aquel es un ídolo, mi perfección, la perfección que yo no voy a encontrar y que no voy a alcanzar nunca, porque él es Dios, y así creamos el ser pecado, creamos la sumisión de todo ejército de esclavos frente a un Jesús, que como tú has dicho seguro y que otros han dicho que está aquí, no tiene nada que ver con lo que vivió y fue el actor que te está diciendo. Actor y autor, pero también quizás con sus limitaciones de persona, de ser humano, de su miedo, de su historia, ¿no? Entonces, claro, hay que huir, desde mi punto de vista hay que huir, pero tajantemente de cualquier movimiento que intente organizar su vida y que intente someterte a cualquier líder, sea Jesús en el sentido de que Dios predica o el Dios que nos predica. Entonces, estamos hablando del dogmatismo de la religión, que aquí el primero que tratamos es locomotoras. Ahora, exigir que las locomotoras, que cada una debe andar por su propia salud, vayan todas al mismo nivel y a la misma velocidad, eso es un sufrimiento. O sea, ahí es donde hay que poner en engrasar la amistad o la compasión que es una especie de amor. Para que, ahora, como siempre veo que estáis hablando de la amistad y tal, quiere decir que todas las locomotoras tendrían que ir a la misma velocidad y a la misma distancia, es imposible. Entonces, lo que me

las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Ya está. Dice más o menos lo mismo. Entonces allí Mateo y Marcos, también Lucas. A este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos, mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y aquí vino un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni a los... No, ya está. Si quiere buscar acá, si quiere entrar. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que la amaba, que estaba presente, dice a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dice al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. El mensaje está en esto de la iglesia pobre, que no será necesario decir iglesia pobre, tal. Y después esto, de la amistad. Y quieres decir que la amistad tenga que ser esto, pensar lo mismo, decir lo mismo. Pero como hace un rato que Castro ha dicho de totalmente, lo que habéis leído esto. Jesús muere solo en la cruz ahí. Aquellos dos ladrones y tal. Hay una palabra que habéis dicho, ¿quién ha sido? ¿Cómo habéis dicho esta cosa, esta palabra? Le nego. No. Actor y autor. El arreglo, no sé, como estructura, habéis dicho. Ah, bueno, sí, que el cristianismo no había nada estructurado. Algo así, no sé. Una cosa así. Bien. En general, claro, se lee, bueno, se lee en los evangelios, se acude a la letra, a lo que leemos, y no sabemos nada más. Pero sin acudir a experiencias espirituales y a reencarnaciones y viajes astrales, no. Simplemente acudiendo a la cosa sencilla de la vida. Los que ya se nos ha desaparecido la familia, los padres. Sabéis y yo lo diré por mi propia experiencia, vivíamos en las viviendas y murió nuestra madre. Recuerdo que estábamos en la cama, Pepe, yo, Magdalena. La Lucía era una niña y la tenía dos vecinos. Bueno, recuerdo que no solamente vinieron los que se reunían conmigo en las reuniones, decía cada viernes, vinieron varios evangélicos, o sea, protestantes de la calle Murillo. Gente de católica. Incluso vino uno que dicen de los ancianos, una especie de pastor de la iglesia evangélica. Pero también vino el sacerdote católico, porque nuestra madre no había dicho nada, pues, venga. Y había gente, la casa se llenó. Después el acompañamiento y todo eso. Seguro que vosotros, si pensáis en lo mismo, se puede preguntar el entierro después en el cementerio y todo esto, que seguramente me diréis, sí, no vino fulano de tal porque no nos hablamos, supongamos, pero los familiares, los amigos, y sobre todo esto, los amigos, cada uno con sus pensamientos o sus ideas propias religiosas o teosóficas o lo que queráis, pero estaban ahí. La Iglesia Católica del Vaticano ha estropeado la cosa, ha querido hacer de un ser humano Dios. Ya es hora de que comprendamos que Iglesia pobre es precisamente mandar a paseo toda esta cosa que se dice estructural, una cosa tan sencilla como es el cristianismo, que es la vida misma, y punto. Porque acudid a un sacerdote católico, a un pastor protestante, a los testigos de Jehová, sea lo que sea, y decirle, a ver, ¿qué pasa aquí? Jesús, según lo que leemos en los evangelios, asistió a una boda. Dejemos ahora, si era la suya o ordenara, asistió a una boda, así. Multiplicó panes y peces. Se reunió con amigos suyos, los apóstoles, en casa de un amigo suyo, que le ofreció la casa, la mesa, las sillas y ala. Y ahí, a comer la Pascua. Gente rica que lo admitía en su casa. Este que pidió el cuerpo para enterrarlo en una tumba suya. Matea, no sé de este. O sea, que Jesús tenía amigos y seguramente, claro, enemigos. Pero es fácil comprender que ahí estaba incluso algún sacerdote del judaísmo. Estaban amigos. Había gente allí que le habían seguido no solamente para escucharle, sino que eran amigos. Y amigos, algunos de la infancia. Y después, ¿qué pasa con su familia, sus hermanos, su tía, los hijos de la tía Isabel? ¿Qué pasa con esta familia? Que estaban peleados, no estaban presentes. Y el único que dice algo es Juan, en sí, estaban un poco ahí cerca de la cruz. ¿Y los demás? ¿Y todos los amigos? ¿Y toda aquella gente dónde estaban? Y sobre todo su propia familia. Los hermanos, que de ellos dicen primos. Por esto, a veces digo en mensajes que el Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Entonces, ¿qué pasa allí? Este Pedro lo negó. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenía temor o esto, lo que queráis. Bien. Pero tenemos que creer que todos lo negaron. Si al entierro de nuestra propia madre, de vuestra madre, donde sea, alguno no vino porque estaba un poco disgustado con la familia, pero ¿qué pasa? Vinieron los dos demás, vinieron otros. ¿Qué pasa aquí? La amistad. Incluso cuando van y dicen a Jesús, hemos encontrado a uno que predicaba en tu nombre, hacía milagros en tu nombre, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Porque no está con nosotros. ¿Y qué si no está con nosotros? Porque no está contra nosotros, está con nosotros. Y esto es da a entender que algunos seguramente no lo entendían de una forma clara y bien. Y ya intentaban hacer la cosa que nosotros, somos nosotros. No, que si aquellos están ahí, también son nosotros. Bueno, si tenemos la idea clara de que iglesia pobre quiere decir el verdadero cristianismo, digamos cristianismo, que al principio no era más que los seguidores de Jesús de Nazaret, los judíos israelitas, pero nazarenos, de Nazaret, pero por la amistad, punto. El evangelio, o sea, la buena nueva de aquel hombre es: os traigo buenas nuevas. Ya podéis mandar a paseo las religiones, ir directamente a Dios y punto, y tratar de vivir la vida sin ensuciarla, así como decimos por aquí. No hay más que esto. ¿Cuántas veces he dicho que todo esto se resume simplemente en esto? Bondad. Bondad. Pero la bondad no está reñida, diremos ahora, en estos momentos, porque en aquellos tiempos no existía lo que ahora estamos. La bondad no está reñida con estos aparatitos, con este reloj, no está reñido con la electricidad, o con leer libros, estudiar esto, lo otro, o conducir un coche. La bondad no está reñida con todo esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? La iglesia pobre es precisamente dar la idea de que es el cristianismo sencillo. Y claro, tan pobre que no tenemos ni catedrales, ni sacerdotes a sueldo, ni estudios de seminario, ni teológicos, y no. La vida se vive y punto. Y después la amistad. Y esta amistad es... teníamos que aclararle a un poco a Gori, pero no es aquello de tendré una lista y la amistad en tal momento tengo que hacer esto o lo otro. No, porque no sabemos lo que nos encontraron reunidos en una calle de Jaime III. Viene la policía. Aquellos señores no me conocían. Por favor, venga con nosotros. Bien, a la comisaría. Y en tiempos de Franco. Y conmigo vino Joaquín, Tavo, Pep Mauro de Establiments. Me parece que también venía Juan, que decíamos el Moro. Yesero, que había hecho el servicio militar en África, no era moro, pero vamos. Y el comisario, aquel hombre, el señor Lladó, me acuerdo en aquel momento, dice, si fue vos, maestro Lladó, no, estos señores, no, dijo a los policías, en cualquier reunión donde encontréis a este hombre, dejadlo en paz. Ya sabemos de qué va. Nada, podéis marcharos. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? A aquellos que habían venido conmigo. Nosotros, pues, hablo con Joaquín y con todos los demás, hemos venido porque hemos pensado, si meten a la cárcel a Cayetano, nosotros también. ¡Largo de aquí! ¡Vaya, caramba, caramba! ¡Que mestre Cayetano, vaya! ¡Vos y quien tenéis de mí! ¡Tenéis buenos amigos y...! Bien. Una cosa pero clara, sencilla. Sin embargo, éramos 18 o 20 personas allí reunidos en aquella casa. Me había invitado una señora que, después la familia se ve que me daría, porque se metía en cosas nuestras, y yo creo que la familia ya la metió en manicomio. Entonces, ya soltera, de mediana edad. La botella hacía alguna trastada también, pero vamos. El asunto está en que no hay que pensar si para demostrar que tengo amistad haré esto o haré lo otro. No. Sale y punto. Porque vinieron aquellos, pero los demás se marcharon en aquella casa. ¿Qué pasa aquí? No hemos venido a este mundo para juzgar. Este es un buen amigo, este no lo es. No perdamos el tiempo. ¡Vivamos la vida! Y cada uno que se imagine, claro, oye, estamos diciendo, y que marche por su raíz esta máquina, ahí. Y muchas veces nos daremos cuenta, íbamos igual, claro, porque no tenemos que ir igual. Si pensamos lo mismo, si vivimos lo mismo, dos y dos son cuatro. Y si en China se piensa esto o se estudia, pues eran que dos y dos son cuatro, aunque se ha dicho en chino. Y hemos dicho lo mismo, dos y dos son cuatro, una piedra y otra piedra son dos piedras. Y decimos lo mismo que los chinos, mira qué casualidad, qué cosa, no, porque la verdad es una y punto. Yo no veo pegas de ninguna clase y podríamos decir que la única pega que se puede ver o que yo veo es esto. Que mucha gente se va por las ramas, pierde el tiempo. No, una cosa tan clara y tan sencilla. Porque, ¿y qué? Si la religión católica ha hecho de Jesús de Nazaret Dios, bien. ¿Y qué si hacen esto? Bien. ¿Y qué si dicen que Jesús de Nazaret el carpintero resucitó? Bien. ¿Y qué esto y qué lo otro? ¿Y qué si este señor de Roma dice que es el vicario de Cristo en la tierra? Bien. Pero yo vivo la vida sencilla, trato de ensanchar esta bondad, este cristianismo, que el nombre lo de menos, podría ser budismo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? No me preocupo de estas tonterías y la máquina puede andar. Y a medida que anda, con más así como la máquina esta de tren, a medida que avanza más y más rápido. ¿Por qué? Porque es esto, no me enredo. Y está al alcance de todo el ser humano, hombres y mujeres. Andar. Y no perder el tiempo en tonterías. Porque de Jesús de Nazaret han hecho un Dios. Bien. No, pero hay unos científicos, unos arqueólogos, unos historiadores, unos tal, que han descubierto que no, que nunca existió. Ah, esto lo han hecho Dios. Ahora estos dicen que nunca existió Jesús de Nazaret. ¿Y qué? Ya digo, sin acudir a cosas de más allá. No, la cosa sencilla. ¿Qué pasa? Es, ¿cómo diría yo? El tiempo mismo. Unos dicen que el sol hoy es caliente, hace calor. Otros vienen y me dicen, no, hoy es un frío por la calle. Bien. Yo te siento, yo experimento. siento un poco de calor, yo siento calor. Y abro la ventana, os abro la ventana y es calor, este sol es caliente, hace calor. ¿Qué pasa tú? ¿Es porque estoy de acuerdo con el otro para ir, porque soy amigo del otro que ha dicho que hace calor? ¡No! ¡No! Si uno dice blanco y otro negro, y tú descubres quién es blanco o es negro, es que tienes razón, está confuso, pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí, la cosa sencilla. Esto es iglesia pobre, la cosa sencilla. Ah, puñetes, ya no puede ser más sencilla la cosa. Y de los evangelios, de la Biblia, sobre todo los evangelios, lees, y si pones atención a lo que lees, bueno, ya se puede decir toda la Biblia. ¡Qué disparate, qué animalada hay allí! No la sé. Es que la han escrito fulanito de tal en Roma o antes de Roma en el Vaticano del Sanedrín de Israel. No me interesa todo esto, pero aquella cosa sencilla. Caramba, lo que no quieres para ti no lo quieres para los demás. Porque no quiero que me maltraten, no quiero que me pisen, como a veces dice Miguel, que me pisas el pie, me haces daño, pica el pie. No quiero que me exploten, no quiero que me roben, no quiero que me maten. Pero aquel otro tampoco lo quiere. Jesús dice lo que no quiere. Y los mandamientos dicen amar a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás. Caramba. Esto está en la Biblia, pero aparte de la Biblia, yo lo veo en la vida misma. Yo no quiero que me roben o que me maten. ¡Y el otro tampoco! Ahí está la verdad. Entonces, si quiero vivir esta verdad, no tengo que robar ni matar al otro. Porque él tampoco lo quiere. Ahora, si yo sí abuso y le robo y le exploto y no quiero que me lo hagan a mí, esto es pillería, esto es de ladrones y de asesinos o de gente ignorante, lo que queráis, pero esto no es la vida misma, no es vivir la vida. Y vivir la vida es esto. Iglesia pobre, pensando bien, trabajas para comer. No, yo trabajo para hacer dinero. Y como, hombre, hago trabajar a otros, me aprovecho de su trabajo, que produce este trabajo, riqueza que yo me llevo. Ah, bueno, esto no es de ser humano, ni es de cristiano, ni de civilizado, no. Tú eres un mangante, tú eres un vividor, eres un ladrón, y punto. Ya está. Pero la iglesia pobre es esto. El evangelio de Cristo. O el evangelio de Siddhartha, el Buda, el evangelio de Buda. El nombre lo de menos. La vida sencilla. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí de que millones y millones de seres humanos viven esto? Sobre todo estas madres en todo el mundo que cuidan a sus hijos, pasan los años, y aquellas mujeres que muchas no saben leer ni escribir o no han sabido ni. Tú dices, pero si es esto, es el cristianismo, esta vida sencilla, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la complicamos tanto? Y es cuando puedes decir con propiedad, porque tiene la luz del Cristo que te dice todo esto, piensas con esta, porque esto se ha puesto a cada ser humano para pensar. Entonces se pasa allí. Vienen partidos políticos, vienen religiones y vienen grupos tal y tal y tal que quieren arreglar el mundo y quieren arreglarme a mí. Y entonces veo tan claro aquello que tantas veces he dicho por aquí, lo que me decía mi abuelo, nuestro abuelo. Confía en Dios, en el que te ha creado. Y a los sacerdotes de todas las religiones los mandas por ahí, con palabrotas. Entonces, ¿qué pasa? La cosa está clara, es sencilla. Hay un mensaje que tengo, podemos decir, en prensa. que tendrá un montón, que ya el título del mensaje lo dice todo. Lo he dicho en otras palabras, pero ahí está. El verdadero sacerdote de Dios, venga, termina vosotros. Es pobre. ¿Eh? Es pobre. El verdadero sacerdote de Dios es el ser humano. ¿Eh? El libre. Tú. Yo. El verdadero sacerdote de Dios eres tú mismo. O tú misma. Patricia. Patricia. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Ha llegado la última y se acuerda de toda la primera. ¿Qué pasa aquí? Claro, que esta religión no da que ganar pesetas a nadie. Y no adquiere tierras, ni monasterios, ni castillos de estos, santuarios, ni catedrales. Porque si el verdadero sacerdote de Dios soy yo, ¿qué pasa aquí? Después vendrá Castro, después vendrá José. Bueno, José ya es el padre, ya le dicen el padre José. Pastor también. Ya lo han canonizado casi. Yo también. No, no, le quería decir una cosa. No, que, bueno, una cosa curiosa que he visto allí en la iglesia de Capimén. ¿Lo sabes? ¿Eh? No sé, ahora no lo sé. Bueno, resulta que el padre, el cura que hay allí, ¿no? ¿El padre? Eso. El padre de alguien. Es que como estoy acostumbrado a él, que se llama Padre Mateo, pues, que pidió limosna, donativo de eso, para reformar la iglesia de allí y tal. Eso es lo que he oído yo, ¿no? Lo que he oído. Que pidió a los que iban a misa allí, pues, para reformar la iglesia, para arreglar algunas cosas que estaban ya un poco así deterioradas y yo qué sé. Y ha empezado la obra, pero ha empezado por donde vive él. Que está pegado a la iglesia. Y yo pues cuando vi aquello digo, coño, pero ya ha empezado por donde vive él. Y se la sabe todas. Pero que es el día que vivo. Pero se olvidó de decir que era su iglesia. La iglesia de su casa. Eso confirma que es la iglesia pobre. Pero ya entrando en esta cosa así de alegría, se cuentan, o se cuentan, denuncio, a lo mejor alguna cosa, que hay un plato, supongamos, trozos de coca o pasteles, un plato grande o una bandeja. Y son dos amigos que van comiendo. Y quedan dos trozos. Uno muy grande y el otro muy pequeñito. Y uno va y coge el trozo más grande. Y empieza a comer. Y el otro dice, caramba tú, ¿has cogido el más grande? Hombre, tú te habrías cogido. Hombre, yo al más pequeño, entonces, ahí lo tienes. O sea, cuidado con la amistad. Ahora va, es la vida misma te enseña. Lo que pasa que caemos, nos volvemos a levantar y tenemos esto y lo otro y problemas de la vida y esto y la amistad, no solamente la amistad entre amigos, sino la pareja, la familia. Y bien. Pero ¿qué pasa si pasamos los años discutiendo aquello? No arreglamos nada. No arreglamos nada. Porque siempre estamos y aquello, y lo otro, y tal, y hace días, y hace semanas, y hace meses, y no, deja, como decís vosotros a veces, yo he oído a decir, ¿cómo se dice? Apartado. No, borrón. Borrón y cuenta nueva. Y dejar todo aquello allá archivado, y me he caído por allí, pues te vas por allí, o si acaso tienes que pasar precisamente por allí, cuidado, no te caigas otra vez, y, pero así, así, así se avanza, y nada más, y siempre estamos aquí, en guardia, y todos los demás son los malos, yo soy el bueno, ya estamos liados, y sobre todo esto. Cuando he visto que Castro, has dicho de si Jesús estaba solo, y claro, él oye se lee, pero razonas, piensas y dices, estaba solo. Los amigos y los familiares, ¿dónde estaban? Porque si en nuestra propia familia están los amigos y están los familiares en una disfunción, en un muerto, y alguno porque está disgustado, pero en general están ahí. Entonces se pasa. Y hay una mano negra del Vaticano que quiere estropear la cosa. Además otra cosa. Con esto, a ver, os dejaré vosotros que también razonéis un poco. Dejemos ahora los fenómenos que decimos espirituales. ¿Qué dicen los evangelios a la hora de la muerte de Jesús? ¿Qué estaban? ¿Cuántos estaban? ¿Gastón? ¿Cuántos estaban? Dos crucificados. Sí, había dos. En teoría había dos con él. Uno a cada lado. Pues estarían sus familiares también. No, los que... Y es que estos hombres no tenían madre, ni padre, ni hermano, ni amigos. Ni amigos, y... Nada. Que vinieron en una nave extraterrestre. Pero se refieren a Jesús, nosotros no importa nada. No pintan nada. que es la parte teatral del arreglo de estos señores. Claro, ¿sabes qué pasa? Que todos eran mujeres y niños. Todos eran mujeres y niños, y como no contaban en Israel las mujeres y los niños, no acudió nadie allí. Yo con esto de Jesús y crucificar, y así como están escritos los evangelios, algunas veces he pensado a ver si a Jesús lo crucificaron mal las letras, los textos que los romanos. Ahí. Creo que ha crucificado mal a Jesús. Y es que, claro, le despojas, se dice bien así, de toda esta parte teatral, y ves una cosa clara, sencilla, que a través de los siglos, a través de la historia humana, se repite esto. Porque en Palma había la pasionaria mallorquina, una pobre mujer, una trabajadora, del Molinar, una tal de Aurora Picornell. Yo he conocido a su hermano, el camillero de la Cruz Roja también, y menos mal que a su hermano no le dijeron nada, pero a aquella mujer se la cargaron ahí en el cementerio, la falange. Pero, ¿qué pasa allí? Sus familiares, sus amigos, ¿qué pasa? Pongamos que en aquel momento, claro, la falange no dejó acercarse a nadie, y le dispararon, pero después, aquel cadáver, bueno, con la familia y amigos, o sea, y estamos siempre, ya digo, con esto, esta parte teatral de este Señor Jesús de Nazaret. Y después vemos que ahora estas personas en Palma mismo, que hay un grupo allí en la calle de Morey, de seguidores de Siddhartha, dicen, bueno, el budismo, ya habéis visto vosotros con estos chicos ahí en esta cueva, que mantras y no es así, ¿así? Meditaciones. Sí, había mucha mantra en el suelo. Mantras en el suelo para taparse. Lo que me dio un poco de pena es que llegamos allí y había, no el David, sino otro chico que no conocíamos. Que nos, al ver unos cuantos, un grupo de gente de excursionista, pensó, estos que vienen. Intentó explicarnos un poco la cosa de esa cueva, ¿no? Y nos dijo, ¿veis esto que está aquí colgado? Que tiene estos escritos. Estos son oraciones tibetanos, mantras, y están así colgados porque cuando el viento los mece, esas oraciones se esparcen por el aire. Y yo dije, hay gente que le cuenta, hay niños que le cuentan el cuento de Caperucita Roja y se cree que existe el lobo de Caperucita. ¿Y este se cree esto? Es por esto que, es a eso que voy. Gente. La oración, ¿algo personal de Dios contigo mismo? ¿O? En el catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, maometanos, en el budismo. Hay personas sencillas, sinceras, de buena fe, que aceptan aquello y punto. Y ya está. Una vez, hace años, de unas propagandas que me enviaban de aquí de los Rosacruces y de San José, California, una serie de tonterías ahí. Y entre estas tonterías, y María Pardo también había estado metida un poco con ello, lo tenía a la tontería esta, de que cuando hagas oración, decían los Rosacruces estos, que seguramente lo dicen aún, cuidado que no hagas la oración, por ejemplo, en la cocina, si estás cociendo, estás haciendo pescado o carne, porque aquel olor se mezcla con la oración. Y esto nos gusta a Dios hoy, la oración que tenga olor a pescado. ¿Qué es todo esto? Es lo que has dicho de la Caperucita Roja. Y esto ya está bien. Causaría simplemente, causaría alegría, como chiste, pero detrás de todo esto hay... engañar al individuo, llenarle la cabeza de tonterías y vaciarle la cartera. Esta es la parte negativa de todo esto, la parte mala. Pues ya está bien si solamente son tonterías. ¿Había algún dirigente de eso? Una cosa. Pasa que la costumbre, está la costumbre, cuando corre pocos. Bien, antes de nada, que no se nos escape la cosa, José tiene la palabra. Te cedemos, claro. Las autoridades aquí sentadas, te cedemos la palabra. No, que el miércoles que viene haremos la presentación de 5 de los antes, del libro, ¿no? Alas. No, haremos. ¿Eh? Haremos. A las 7:30. A las 7:30. El día 14. A las 7:30 de la tarde. Tienes que cagar el mochuelo aquí al personal. Pues tengo libre ese día. Bien. Yo soy un autor crítico, digo, un autor, un espectador crítico, ¿eh? Ya, ¿y eso dónde es? Pues no en la calle Unión. Sí. Es el espectador aquí. Al lado de Bulbo. Escuchadme. Juan Antonio. Casal Balaguer. Me ha dicho, piensa conmigo. Y yo puedo venir a buscarte. Juan Antonio. Pero supongamos que no pueda venir Juan Antonio. ¿Qué pasa allí? Que yo vengo con la bicicleta. Romeo ya me habló Aldo también y Miguel. Yo tengo el taxi. ¿Eh? Yo tengo el taxi. Ah, tiene el día yo libre. Tengo libre ese tiene día. El día libre, Jaime. Tienes libre. Tiene el taxi seguro. ¿Eh? Entonces puedo decir. A Romeo, a Juan Antonio y a Jaime.